Tú no te crees importante. Al principio me dolió, pero ya se me pasó. Ya no soy el de antes. Ya no lloro más por hoy, para ser sincero. Este mierda, pero mi lado triste se volvió fiestero. Desde el momento en que quedé soltero. Pero no sé a vos qué te dijeron. Ya no ando pensándote. Eso que intentas tú no me interesa. No estoy pa' esa. Cupido le hice la cruz. Ando de fiesta, no quiero amor, pa' qué. Rechazo, traigan alcohol, que esta noche yo me la paso bien loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Dando vueltas por ahí, tú me estás pensando. Y yo sigo bailando. Mi lado triste se volvió fiestero. Desde el momento en que quedé soltero. Pero no sé a vos qué te dijeron. Ya no ando pensándote. Eso que intentas tú. Pensándote. Me hiciste mierda, pero perrear solito es más sano que escuchar tu requerimiento.